José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cuándo nos vemos? Nunca nos hemos seguido, ¿viste? Bueno, estamos comenzando Parshat Lech Lechá, comenzando no, ya comenzamos Shabbat. Bueno, estamos ahora comenzando Parshat Lech Lechá, que es una parshá muy especial. Es la primera vez que estamos hablando de lleno sobre Abraham Avinu. Y nos vamos a detener en las palabras de Lech Lechá, Me'atzeja, Mimolaretejá, Umibeit Avija. Significa salí, Lech Lechá, salí, Me'atzeja, de tu tierra, Mimolaretejá. ¿Qué significa? Tu lugar de nacimiento. Y mi beit avija, ¿qué significa? La casa de tus padres, el aretz asher areja, a la tierra que te mostraré. Gran mérito tenía Abraham, que se anima a ir a un lugar donde ni siquiera sabe a dónde se dirige, ¿no? Imagínense quién viajó hace poco, ¿no? Bueno, quién sabe que viajó hace poco, unos cuantos millones de preguntas tiene. ¿Y cómo es el lugar? ¿Pero la comida salada? ¿Y el clima cómo es? Y contame, ¿no? Acá Abraham, sin Google, sin nada, sin poner ningún título de destino, se fue. Pero bueno, eso lo escuchamos seguramente desde el GAN, venimos escuchando la historia de Abraham Avinu. Un año mis chicas vinieron muy dulces del colegio con una valijita. La Morales armó Parshat Lech Lechá, la valijita de Abraham Avinu, ¿no? Pero eso ya lo escuchamos y vamos a hoy a escuchar un poquito de qué es lo que Hasidú tiene para abrirnos esta ventana y acercar este concepto a nosotros hoy en día. Nos encantaría hacer un Lech Lechá y viajarnos al Caribe un ratito, a algún lado, pero bueno, muchos de nosotros estamos donde estamos. ¿Qué es Lech Lechá? Ok, Asara Nisyonot Nitnasa Abraham Avinu, página 14. 10 pruebas superó Abraham Avinu, Hashem probó Abraham Avinu. Echad Nisyonot Arishonim, uno de los primeros. Veulai Gam Meagdolim Beyoter Unisayon Ur Kasdim. Uno de los más grandes fue la prueba de Ur Kasdim. Ur Kasdim fue cuando el rey Nimrod tomó a Abraham y lo arrojó a un horno de fuego por el tema del monoteísmo, de creer en un solo Hashem. Y Abraham sobrevivió, Hashem tornó ese horno, esa fogata en un jardín hermoso. Salió hace poco, hace un par de meses, un video infantil, un dibujito animado muy bien hecho sobre Abraham Avinu. Está muy bien logrado toda esta parte de cómo de repente se transforma en un jardín. Hola, Tami. ¿Perdón, Jaime? Sí. ¿Por qué dice, o sea, que eso hasta cuando dice que Ulay es uno de los más importantes? ¿No es más importante que Yitzhak? Sí, bueno, el broche de oro es Akedat Yitzhak, no hay duda, pero acá era quizás el primero, y aparte es un ensayón fuerte, te tiran un fuego, es más fácil quizás, no sé, tener hambre en Israel, que hay más soluciones quizás más lógicas que alguien lo quieran matar, le querían quitar la vida. Más grave es que al hijo le querían quitar la vida, pero como segunda opción quizás. Be'afal piken lo niskan nisayon ze mefurash batorah ela beremes. Pero este tema, esta prueba de Abraham Avinu, no está mencionada en la Torah beforash, de manera explícita, sino beremes, únicamente con una señal. הניסיון הראשון הנזכר בתורה במפורש הוא ניסיון של לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. פרימר ניסיון, קלארו, כאנקונטרמוס אין לתורה, אסטה ניסיון, אברהם אבינו נאסה, פרנסות רוס הסלפין דלה פרשה אנטריאור. יאשם נוס אבלה לאברהם, כאן אברהם תניה קוונטוס אניוס? הכאן לך לך? 75. לפרימר 75 אני אוהבי דלה לתורה, לא נקוונטה מוצ'ו לאברהם. Quizás entre paréntesis, a veces uno dice, ay, cumplí 25 años, uy, qué grande que estoy. Abraham Avinu empieza a nuestros ojos, ¿no? La Torah empieza a hablarnos de él a los 75, o sea que somos todas niñas. Tama davar itachen lemar, mipnei sheinyan lech lecha me'atzeja yeshno bavodat kol ha'adam. Milemala lemata, milemata lemata, milemata lemala vegam bemata gufa. ¿Por qué es que la Torah no nos cuenta qué pasó con Abraham durante 75 años? Porque pasaron cosas muy lindas, importantes, pero no son necesariamente algo que cada uno de nosotros tiene que aprender algo de eso de manera directa. Lo importante cuando uno lee algo en la Torah no es solo saber la información de una forma retirada de uno, sino lo que siempre repetimos, ahora a mí me está hablando. Parshat Lech Lechá no es un cuentito de lo que le pasó a Abraham, porque faltan muchas páginas en el cuentito de la vida de Abraham. De hecho, las primeras 75 no sabemos nada casi. Acá cuando Alej Leja me habla, me está diciendo algo a mí. Y acá en esta enseñanza, en la hora A, está la hora A. Mi le mata, le mata. De arriba hacia abajo. Mi le mata, le mata. De arriba hacia abajo. Un mi le mata, le mata. Y de abajo hacia arriba. Y ahora vamos a entender. Ainyan Vixarau. ¿Quién puede correr las... ¿Puedo hacer que se mueva un poquito? Ainyan Vixarau. ¿Cuál es el tema? בירידת הנשמה לגוף מוציא מנו שני עניינים הופכים. Cuando el alma baja al cuerpo, cuando Hashem le avisa a una neshama, next, te toca a vos, pasan dos cosas contrarias. Número uno, al korjaja atajai. Al korjaja atajai, inyan shelechrech. Obligadamente vos vivís. Así dice el Pirkei Avot. Al korjaja atajai, a la fuerza venimos a este mundo. Y de hecho, lo primero que un bebé hace cuando nace es pegar un buen grito, es una muy buena señal. Una especie de resistencia, uy, ¿dónde estoy? ¿No? Y espiritualmente es muy fuerte eso. La neshama ahí arriba no necesitaba ni de comer, ni de tomar, ni de chatear, ni de pasear, ni de nada. Y de repente, todas esas limitaciones caen sobre la neshama. ¿Y cuánto tiempo nos queda para nutrir la neshama? Esa pizquita así del día, 8 horas durmiendo, etc. Entonces, al korjajatajai, uno viene al mundo a la fuerza y también se va a la fuerza, dicen los sabios, porque obviamente todo el mundo quiere vivir larga vida. ¿Por qué? Que neshama lifnei yiridata hatzuba mitachat kisei kavod, la neshama antes de bajar está como engravada, como muy arraigada. Al kisei kavod está muy cerca de Hashem. Vezoi darga nemuha baneshama. Gavua mizeu kmo shaneshama yibkhinat teorai. Veyeshna darga ot yoter nalit mitora. Y decir que la Neshama está arraigada en el Kisei HaKavod es bajo todavía. La Neshama está más pura. Todas las mañanas recordamos eso, ¿no? De alguna forma, cuando decimos Elokai, Neshama Shenatata Vit Teorai, Hashem, el alma que me diste es pura, estamos como haciendo un ejercicio de... Vieron que hoy, hace ya un tiempo, es muy importante en un proyecto que uno se embarca, en una empresa en la que uno está, tener bien claro cuál es la misión de esta empresa. ¿A dónde queremos llegar, no? Entonces, todos los días cuando decimos Neshama Shenatata Vit Teorai, estamos recordando quiénes somos. Somos almas demasiado puras. ¿Para qué vinimos a este mundo? Tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Tornar de este mundo y de nuestro propio alma animal un mundo mejor, etc. Pero eso es para otro momento. Biglal go de la yerida, o bifrat lefi ma she'arabi mevi ve'achad misichotav, shelifnei yeridat haneshama lemata amarim la et hagan eden ve'aginom, kedei shetira et asher lefanea. Arjoja Pratita escuchó una historia hoy que se relaciona con lo que estábamos hablando recién, que es importante saber la misión, hacia dónde uno va. Y un rap contó de que en Israel, los jóvenes que están en la tzavá, que se capacitan para ser pilotos, es un training muy grande que tienen que recibir, porque los errores pueden ser muy fatales, y la maquinaria también son millones y millones, entonces... les martillan mucho las ideas, todo el tiempo les recuerdan ciertos puntos. Y un tema que siempre les repiten, cada vez que se suben al avión, no importa cuántos meses o años ya llevan de capacitación, de aprendizaje, les repiten lo mismo, es recordar siempre mirar el panel de control. ¿Por qué? Porque el peligro mayor de un avión cuando está volando a esas grandes velocidades, los aviones de guerra, los aviones caza, es que la velocidad tan grande impide que el piloto se dé cuenta si en algún momento el avión se invirtió y está volando a la inversa. Está volando, ¿no? Se ve el cielo de todos lados, se ven las nubes, no está volando al ras del cielo. Entonces puede pensar que está yendo en dirección correcta, en la posición correcta y hacer maniobras, y está en realidad a la inversa. Y esto nos enseña una enseñanza en Avodat Hashem también. A veces uno dice, ay, pero estoy yendo a toda marcha, ¿no? Me baso en mi propio criterio y veo que estoy rodeado de cielo, estoy bien. Es muy importante mirar el panel de control, tener shiurim, tener un mashpia, no sé, cada uno agarrarse del control, del panel de control que le habla, que nos enseñaron que así tiene que ser, para verificar constantemente si toda esa fuerza y velocidad a la que estamos yendo, está yendo en dirección correcta, como Hashem quiere. Bueno, ¿dónde está? por el gran descenso, y el Rebbe explica en algunas de las Sijot, que antes de que el alma baja al mundo, se le muestra el Gan Eden y el Geinom. Que dice, te da esta Sher Lefanea, para que sepa las opciones, ¿no? Haré Yerida le mata, la Hayot está Gufi, Bal Kolcha Shel Neshama, Kolcha Hatahai. Entonces, por un lado, venir a este mundo es algo forzado para el alma. El alma preferiría no, pero Hashem dice no, te llegó el momento. Hay una muy linda canción, si alguien la quiere buscar en internet, la música no es muy linda, pero las letras son hermosas, se llama Come With Me, Little Neshamele. Vení conmigo, pequeña Neshama. Es de Mordechai Ben David, no fue un gran hit porque el tono no es wow, pero las letras, la letra de la canción es muy linda porque describe el momento que Hashem elige una Neshama y le dice Come with me, little Neshama, vení que te toca bajar y toda la resistencia del alma, etc. Está muy bien armado. Una pregunta. Hashem le muestra al alma los papás que va a tener. Así dicen. Hace poco, yo no sabía eso, y hace poco en un shiur de educación de Jinuj, decían que un argumento, ella preguntaba si también elegimos a nuestros padres. Se le muestra que tenemos a los padres. Y yo escuché que sí. Hace poco escuché en un shiur que también nos muestran y nos permiten elegir a nuestros padres. Y por eso estamos obligados a respetarlos, porque a veces uno dice, me tocó, ¿yo qué culpa tengo, no? Hay momentos para todo el mundo, ¿no? Que uno siente eso, los mejores padres también. Pero la respuesta es, vos los elegiste, entonces estás obligados a respetarlos. Fue una elección tuya, un contrato que vos firmaste. Eso lo escuché de una madre que dice, cuando tu hijo se porta mal, decirle, mira, soy tu padre, pero no impuestos, por tu propia elección, así que hacete cargo de lo que elegiste. ¿En dónde dice? No sé, porque lo escuché oralmente de un rap. Bueno, por el otro lado, Lambrot, Go de la Yerida, por un lado, entonces, el venir a este mundo para la Neshama es un descenso muy grande y por eso es que la Neshama se resiste, porque sabe las limitaciones que la vida en este mundo le impone. Pero por el otro lado, Areidav, Kaliede, Yerida, Zu, justamente por este gran descenso de venir a este mundo, Magia, Neshama, Le Dargag, Voayoter, Nesherei, Talif, Neyeridata. El alma antes de bajar al mundo es un ser espiritual y es como un malaj, es un omed, está estático, está clavado en un lugar, no tiene posibilidad de crecer, es como un malaj, no hay cambios, está siempre conectado, siempre nutriéndose de divinidad. Ahora, esta misma situación que el alma se resiste es el motivo por el cual también la contracara lo positivo que tiene, porque al venir a este mundo y a esta hora que podríamos estar en el gimnasio, tomando sol, comiendo un helado, lo que sea, nutriendo el cuerpo. Elegimos nutrir al alma, ahí estamos, lech lecha, ahí hay un avance. El alma antes de venir era Omer, no existía la opción de lech lecha. Ahora, como tenemos libre albedrío y tenemos la otra fuerza que nos dice quédate durmiendo, habla mal del prójimo, no de bolilla, no sé qué, no sé cuánto, hace calor, sacate el saquito, etc. Y hacemos fuerza para el otro lado y ahí avanzamos, ahí somos un mealech. Yo siempre que hablo de este concepto me imagino, mira, cerca de fin de año, ahora aparecen esos cuadros gigantes donde los números van cambiando, las milésimas de segundo, etcétera, hasta fin de año. Cerca del fin de siglo había mucho de eso, no sé, en el siglo. Como que nuestra Neshama está constantemente, tiene esa gran oportunidad. Por eso lo aleino cuando alguien fallece. Nosotros, los que estamos en vida, que tenemos contacto con la Neshama, hacemos mitzvot leilui nishmat. Ya que esa persona ya no puede hacer nada más para avanzar y no ser un omed, estamos nosotros en esta tierra haciéndolo. Entre paréntesis, hay una halajá para los hombres que cuando van, Dios libre, a un cementerio, esconden los tzitzit dentro de la ropa. ¿Por qué? Lo que la halajá dice, para que no sea como lo eglarash, para que no sea como burlarse de un pobre. ¿Por qué? A nivel espiritual, la Neshama estaba mucho mejor ahora. Pero el contra que tiene es esto mismo, que no tiene la posibilidad de que pueda incrementar y sumar. Entonces los tzitzit que representan las mitzvot, los 613 mitzvot, es como decir, hey, yo tengo todavía el caramelo, vos ya no lo tenés, por eso es que se esconde, y es por eso que uno puede hacer mitzvot porque no está. Ahora, Shnei inyanim ele remuzim bepasuk lech lecha me'atzecha mimoladetecha mibeitavija la aretz asher areka. Esta primera parte yo la voy a leer y traducir, y el Rav Farkash después, si quieren, y si él tiene ganas, va a ahondar más. No es mi parte más fuerte, lo de arriba para abajo, yo puedo hablar más de abajo para arriba. Estos dos temas, la resistencia de la Neshama de venir al mundo y el refinamiento que la Neshama logra, el crecimiento, están expresadas en este pasuk. No solo Abraham se va de su casita, sino que hay un trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Primero vamos a hablar de arriba hacia abajo. ¿Qué significa lech lecha de la neshama cuando tiene que bajar acá abajo? Me arzeja que ficha neshama bibchinat ratzon elyon. Sheze ne'ela yoter me'asher muva betania shaneshama y mechochma y la'a sheu bechochmato echad ki ratzon na'ale mechochma. Arzeja viene de la palabra razón. Razón es voluntad. No, esto, Bereshit, la palabra razón es se dice, porque Hashem la denominó Eretz, Sheratzta la sot razón con A. Quiso hacer la voluntad de su creador. La tierra respondió muy bien a la orden de Hashem de cómo producir el pasto y toda esa primera etapa. Entonces, Eretz se relaciona con la palabra razón, que es voluntad. Hasidut se explica que voluntad es una fuerza, ¿vieron fuerza de voluntad? Justo esa palabra. Una fuerza de las más fuertes, elevadas que tenemos en nosotros, de las que tienen más determinación, más constancia, más fortaleza. Y en el Tanya, en el capítulo 2, se dice que la Neshama viene de la sabiduría de Hashem, y Hashem y su Jochma son uno, ¿no? Ahora, razón a Elión, el deseo de Hashem, la voluntad de Hashem, es más alto todavía que Jochma de Hashem. O sea, en otras palabras, la Neshama viene de muy, muy, muy, muy alto. Zeu gama sheomer beperakim avayim perek lamedbet shekulam matimot ve'av echad lekulana. Shekulam matimot mitzad b'chinat razón ve'av echad lekulana mitzad b'chinat Jochma. En el capítulo 32, cuando explica cómo es posible amar a todo yudí si somos distintos y a veces no tenemos tanta simpatía hacia otra persona, quizás la explicación que trae es que en realidad eso es algo externo. Los cuerpos entre los yudim somos separados, pero en esencia, originalmente, kulam matimot, todas las neshamot son encajan. Ve'av echad lekulana, y todas tienen un solo padre. La Rebbe acá dice, kulam matimot, habla de razón, que es este nivel tan elevado, y av, echad lekulana, padre es jochma, jochma se relaciona siempre con av. Sí. ¿Cuál era el más alto? Razón. ¿Que la neshama? No, la neshama viene del razón de Hashem, que razón es más alto que jochma. Voluntad es más alto que el intelecto. Entonces, cuando el pasuk dice que lech lecha me'artzeja, Hashem le dice a la neshama, andate, bajá de artzeja, de razón, del lugar más elevado, más íntimo con Hashem. Hashem pide lech lecha, bajá. Mi moladeteja o mi beit avija, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tus padres, es... A ver, vamos a un pequeño esquemita. Tenemos así, tenemos razón, tenemos jochma, bina y dat. Después están las midot, ¿no? Esta es una gema que se aplica para todas las situaciones, distintos casos. Razón es voluntad. A la altura de voluntad también está el placer. Voluntad y placer son características muy esenciales, muy profundas del alma. El segundo, un poquito más abajo, es Jochma bina dat, el intelecto, ¿sí? El intelecto... Sí, que no sé exacto, eso es lo que yo no sé explicar bien esta parte. Se relaciona con lo que estamos hablando, pero no sé responder exacto dónde está. ¿Lo sabes? Creo que Keter, la parte superior de Keter está conectada con razón, me parece. Uh-huh. Pero no estoy segura. O sea, estaría abajo de razón, pero no estoy segura. Vamos a preguntarle a razón cuando venga igual. Entonces, Jochmaida y Binaidad. Jochma y Naidat se comparan con padre y madre. Jochma es sabiduría. Biná es comprensión. Sabiduría es ese... ¿Vieron el dibujito, así la caricatura de cuando se prende la lamparita? ¿No? Ese rayo que ilumina, ese... ¿Cuánto es 2 más 2? No entiendo. ¿Cómo 2 caramelos más 2 chupetines? ¡Ay! De repente... ¡Ah, ah, ah! Pero uno todavía lo tiene ahí que si alguien sopla se te va, ¿no? Como que no podés distraerte, estás tratando de agarrarlo. Biná es cuando ya lo masticaste. Ah, ya entiendo, claro, 2 más 2, sí, sí, ya está, ahora ya lo entendí. Dat es cuando ya se hace uno con uno, como se asienta en uno mismo. Entonces, cuando acá la Torah dice, mi mola de tejada de tu lugar de nacimiento, mi beita vija de la casa de tus padres, está hablando de Jochma y Biná, ¿no? La Neshama va descendiendo. ¿Cómo estás? ¿Quieres compartir conmigo? ¿Dónde vas? Acá hay una silla. La Neshama va descendiendo y cada vez está más desarraigada de ser una con Hashem y más aterrizada en este mundo. Entonces comparto los datos. mi moradeteja que fisha me llama bechokma, mi beit avija que fisha me llama bechinat bina. Ki av que amur ze chokma, aval beit av, bait, vekli le av ze u bina. Entonces lo que está acá explicando es que la neshama va descendiendo y se va como, no separando, pero no teniendo que encarar su misión. O otra opción es como la de Teja, Jochma u Binah, Molidim, Beit Avicha, como se neshama bibchinat malchut. Está en estas palabras tratando de explicar cómo espiritualmente la neshama desciende. Velemata mize me'artzecha mimoladetecha mibeit avicha, Binah ze'ir empin renukva. ובסדר העולמות, hablando a nivel mundos, מארצך הנשמה כפי שהיא למעלה מעולם האצילות. Es cuando la neshama está por sobre el mundo de Atzilut, que es el mundo más espiritual, más elevado que hay de los cuatro mundos. מולדתך הנשמה כפי שהיא באצילות. Cuando ya ingresa en Atzilut, כשורש כל הנשמות מאצילות, todas las almas derivan de Atzilut. ובכללות האצילות מאירה חוכמה יוד דשם הוויה. בית אביך כפי שהנשמה היא בבריאה, בה מאירה ספירת הבינה. La Neshama va descendiendo de por sobre Atzilut, pasa por Atzilut, después baja al mundo de Briá. Un malhut de Atzilut necesita Keter de Briá. Pero mismo la Neshama, ¿qué se le dice a la Neshama? Después de todos estos lugares tan elevados que yo no pude explicar bien exacto de qué se trata, me agarró amnesia de dónde vengo. Leach lecha me'artzecha mimoladetecha mibeit avicha, shetetze mishorsha umekora bechol amadregot anal. Se le dice a la Neshama, salí de todos esos grandes niveles de conexión. ¿A dónde? Jochma, Keter, Atzilut, cosas tan elevadas. ¿A dónde? A la tierra que te voy a mandar. Ah, salgamos acá a la avenida en la esquina y podemos entender bien a dónde nos mandan. Meile se viviríamos, ¿no? Qué sé yo, no sé dónde. Pero acá se entiende bien, no hace falta luchar con eso. Cortado Santa Fe y poder ganar los hombres. Eso también. להתלבש בגוף גשמי, investirse en un cuerpo material, שדווקא לידי הגוף הגשמי תגיע נשמה לעלייה נעלית יותר. Pero esta es la forma que Hashem hizo, que investiéndose en un cuerpo material, en un mundo tan como el que conocemos, esa es la forma que la neshama puede obtener la elevación. Lo que hablamos al principio, al korjajat ahai, se entiende que a la fuerza bajamos de un lugar tan lindo. Pero esta es el dibujo que Hashem hizo, para que podamos obtener la elevación. Todas las mañanas decimos en Birkot HaShachar, que Shem Shomrim en Birkot HaShachar, Neshama Shenatata Bi Teorai, el alma que me pusiste es pura. Beata Meshamra Bikirbi, vos la cuidás dentro de mí. Teorai, cuando decimos el alma que me diste es pura, es el mundo, la Neshama como estaba Beolam Atzilut, en el mundo de Atzilut. Velemala Mize, Shenatata Bi. Más todavía que Hashem me la dio. Ve'afal piken yoredeta neshama misham lebarata. Decimos, el alma que me diste es pura. Ata berata. Vos la creaste. Barata de Briá. El mundo de Briá. Ata yetzarta. El mundo de Yetzirá. Ata nefachta vi. La insuflaste dentro de mí. Es este mundo. Así dentro mío. Ve'dafka lidei nefachta vi. Pero justo después de todo este descenso, el alma llega a... ואתה משמרה בקרבי, ששורשו למעלה משורש תאוראי, ואף גם משורש שנתת בי, משום שהשומר חזק יותר מהנשמר. ולפסר לתור של סנסו, בוא לקוידס דנטרו דמי. קוידר לה דנטרו דמי, אס אל כקוידה תהנה כסר מה פוארטה כלא כססתה קוידנדו. כוס פורמס אלבדה כסה על אלמה, אל קוידדו כהשם לא תורגה, אס תודביה מחור אסן נוו סנאריו, que es lo que hablábamos al principio, cuando el alma viene al mundo, por un lado es un descenso, por otro lado es la oportunidad para ascender. Por sí, eso... Me mandé a la tierra, pero me estás mirando en todo momento, para ver si estoy bien. Sí, no solo en un sentido que me estás mirando, sino que Hashem nos está ayudando y acompañando en este desafío tan grande de agarrar un diamante y ponerlo dentro del barro. Como que enseguida me dice, ay, pero ¿cómo voy a poder? Es imposible. Hasta me llamará Bekirbi, Hashem está ahí... dándonos las fuerzas de poder avanzar. Y por eso dice, el aretz asher areka, a la tierra que yo te voy a mostrar. Shani, atzmut ein sof, la esencia de Hashem, rotze laarot lecha, te quiero mostrar. Tidav kakan lemata, porque solamente acá abajo, cuando tenemos ese desafío, que el chico que me gusta justo no cumple, y el trabajo que me ofrecen que está buenísimo, Shabbat, no sé qué, y el lugar de vacaciones soñado de mi infancia, bueno, justo ahora que, bueno, ¿no? Todos los ejemplos. Entonces, El Aretz Asher Areka es el deseo de Hashem que justo acá abajo Yeholim Leasik Et Atzmuto Yitvarach, podemos encontrar la esencia de Hashem. Como está escrito en el Tanya, Sheleit Machshava Tfisa Bei Kiim Kasher Tfisa Mitlavesh Betorah Mitzvot. No hay forma de captar a Hashem, de captar la divinidad, si no es a través de Torah y Mitzvot. Torah y Mitzvot son en este mundo terrenal. Tienes que tener una casa, tienes que tener monedas, dinero, tienes que tener ropa, tienes que tener comida. No hay forma de hacer un clic con Hashem, de poder captar divinidad, si no es en este escenario en el cual Hashem nos puso. El Adavka Beolam Azeh Gashmi. Ahora hablamos de cómo es el Lech Lecha de arriba hacia abajo. El alma estaba muy, pero muy alto, y Hashem le dice, Lech Lecha Me'artzecha, Moladetecha, Beit Avicha. ¿A dónde? El Aretz Asher Areka, a esta tierra, con todo este escenario, y ahí es donde logramos conectarnos con Hashem. Ahora vamos a ver a la inversa. Acharei Shaneshama Abra Et Kol HaSeder Shel Lech Lecha. Después de que el alma hizo todo este descenso, Me'artzecha, Milemala Lemata, Yardá Mikol Dargotea Na'alot, bajó de todos los niveles tan elevados, Benitlavsha Beguf Gashmi, y se embistió en un cuerpo material, Mekabelet Hi Etakoach, ahí es cuando el alma recibe la fuerza para cumplir Lech Lecha Me'artzecha El Aretz Asher Areka Lefi HaPirush Sheni Milemata Lemala. Después de que ya bajamos, ahora hay que empezar a subir, ¿no? Vieron que a veces hay un dicho muy lindo, pero no me lo acuerdo exacto, que dice que cuando una persona descendió, y todos tenemos momentos donde nos agarra una racha así de descenso, el dicho que se le dice es que estás preocupado, que estás amargado, si ya descendiste, ahora es tu buen momento, ahora es tu momento para ascender, ¿no? Entonces, a veces cuando uno está arriba y está empezando a descender, no se siente todavía mal, pero en verdad lo que se viene es lo grave. Cuando uno se siente mal porque descendió, ahí en algún punto es un momento peligroso, porque el Yetzer HaRa dice, ah, ¿sabes qué? Hace 5 días que no rezás, vende el Sidur. Mercado Libre, se paga re bien, sácatelo de encima, ¿no? En verdad, ese momento tiene que ser un momento para, bueno, si ya bajé, ahora es el momento para subir. Ahora entonces empezamos, mi lemata le mala. Yetzer HaRa Areyu Akdima Tanite. El Yetzer HaRa es como si fuese que hay un juicio y él viene primero a hacer su descarga, su testimonio. Nichnas la adam mishah sheninar latzet mimeimo. El Yetzer HaRa se enviste desde que el bebé quiere salir de la panza de la mamá. Apenas, eso está escrito ahí en Bereshit, la petach hatat robetz. En la puerta está ya el Yetzer HaRa. Apenas salimos al mundo, ya el Yetzer HaRa nos acompaña. Veyesh tzorech bekochot meyuchadim litaver alav. Y hace falta una fortaleza grande para superar el Yetzer HaRa. Que Shaneshama Yored le mata, cuando el alma baja, notnim la koach. Ze shetuchal latzet, me'artzecha leshon ratzo, mirtzonot ha'nefesh ha'bemit. Y a veces uno se pregunta, este Yetzer HaRa, y cada uno puede completar en qué asuntos, en qué temas uno tiene Yetzer HaRa. Uno es triste y mira la vida con ojos negativos, el otro es celoso, el otro le cuesta tzniut, el otro le cuesta tfilá, cada uno con sus situaciones, vitajón, lo que sea. Y a veces uno dice, no tengo fuerza, este Yetzer HaRa me está volviendo loco, no sé cómo trabajarlo. Ahí se nos dice que cuando uno baja al mundo, a cada uno se le da custom made, como hecho a medida, la fuerza y la capacidad para salir, Lech Lecha, para salir de Artzeja. Artzeja que era razón. Salir de las voluntades, de las ganas de, obviamente, el alma animal. O sea, pero tengo tantas, bueno, es un ejemplo muy, muy tonto, ¿no? Tengo tantas ganas de esas chocolatitas, no sé los nombres de las galletitas. Las chicas me dicen, vos no las probaste, por eso no sabes de qué se trata. No sé, de esa galletita que, no, ese sabor, tengo muchas ganas y no sé si tengo la fuerza. Son iguales las de coche, son iguales. Gracias, Dulce, te quiero. Entonces, a cada uno de nosotros se le da la fuerza de salir, Lech Lecha, cuando leemos en la parasha esta semana, Lech Lecha Me'artzecha, salí de la tierra, ¿qué me está diciendo a mí? Si yo no me estoy yendo a ningún lado, ¿qué es lo que la Torah es actual, me habla a mí? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo Hashem, nos dice, yo te doy la fuerza, te puede dar ratos parecer que no es justo, que es, no lo puedes manejar, que el escenario no te ayuda, que etcétera. Tenés la fuerza, lech lecha, Hashem te dice, lech lecha, me'artzecha, razón del nefesh abemi, de los deseos del alma animal. Ahora, ¿qué son mola de teja? Mola de teja es la casa, el lugar de nacimiento. Cada persona viene al mundo con un carácter determinado. Hay personas que nacen y desde que son muy, muy, muy chiquititos son siempre sonrientes y siempre, ¿no? Y hay otros que son muy determinantes y muy fuertes y es muy lindo cuando uno tiene un chico chiquito que va creciendo, uno va viendo, ¿no?, cómo va aflorando el carácter. Al principio parecen todos iguales los bebés, pero después, como cada uno va mostrando su estilo, su fuerza. Entonces, a veces uno puede decir, no sé, tengo un carácter así de responder con cierta dureza a la gente, y al que no le gusta, que se lo aguante, y yo soy así, se terminó. Déjenme, ¿no?, de molestar con eso. No es una postura yudí. No hay yo soy así, porque hay un pasuk, Hashem nos pide, lech lecha, mi mola de teja. Naciste así. Puede ser que Hashem te dio cierta característica, cada uno nos da una característica, y todas las características, depende cuándo las usamos y cómo las usamos, pueden ser buenas o malas, ¿no? Entonces, acá cuando la Torah nos dice, salí de Beit, de Mola de Tejá, tu lugar de nacimiento, el trabajito que tenemos que hacer es pensar, ¿qué midá mía con la cual yo nací, que no es tan hermosa, en este pasuk me está dando la fuerza para revertirlo, para cambiarlo, ¿no? Una vez leí que el Rebe dijo sobre sí mismo que él nació con, no sé justo qué significa a nivel biológico, pero existe la Marash Jorah, que en ibrit se usa para decir, uy, que se jorá, ¿no? Marash Jorah significa como la bilis amarga, no sé, o algo así, como algo en el cuerpo que genera como negatividad. Y hay gente que tiene Mará Levaná. Mará Levaná es como blanco, como que ve la vida de color de rosa, ¿no? ¿Vieron que hay personas, ¿no?, que todo el tiempo están sonrientes y todo, ay, bueno, y no es para preocuparse, no es nada, ¿eh? Y hay otras personas que cualquier cosa enseguida, uy, ¿qué va a pasar? Y qué difícil y qué complicado. Y el Rebbe, no sé, si uno mira, siempre el Rebbe estaba con tanta fuerza, con tanto optimismo. Cuando el Rebbe se enfermó, esto es muy bueno para recordar cuando uno está esperando un resultado o preocupado por algo. Cuando el Rebbe tuvo su ataque cardíaco, que justo en este tiempo el Rebbe, en la mitad de Shmini Atzeret, de la Sakafot, cuando se estaba bailando con la Torah, el Rebbe tuvo un ataque cardíaco masivo, muy, muy fuerte, a los 70 y pico de años. Y enseguida pidieron que todo el mundo salga al Beit HaKnesset, etc. Vinieron los mejores médicos y querían internarlo al Rebbe, y el Rebbe pidió que no. Montaron como todo un tema así hospitalario en la habitación del Rebbe. Y el día de Rosh Chodesh Kislev, que empieza ahora pronto, en 2-3 semanas, es el día que el Rebbe se reintegró, digamos, volvió, y Baruch Hashem. ¿El mismo año? Sí. Sí, fue una recuperación muy, muy increíble. Pero cuando el Rebbe estaba tan delicado, así medio, así pico, sí. Cuando el Rebbe estaba tan delicado, los médicos le dijeron que tenía un 70% de posibilidades de tener, en las próximas horas, un nuevo, por la gravedad del ataque que había tenido, un nuevo ataque cardíaco, y no sé si pueden saber las consecuencias, y le tenían que informar, porque el Rebbe tenía que tomar decisiones si ir al hospital o no. Y el Rebbe escuchó, y entonces el médico pensó que el Rebbe no entendió. Entonces le volvió a repetir, entendió lo que le dije, que tiene 30% de posibilidades de volver a caer en esto que fue tan grave, así 3 veces. A la tercera vez, el Rebbe lo miró y le dijo, entendí, tengo... Perdón, un 70%, ¿no? Claro. El Rebbe sonrió, le miró y le dijo, ya entendí, tengo un 30% de posibilidades de estar perfecto y que esté todo bien, ¿no? Entonces es importante fortalecer siempre nuestra emuná, que todo está bien. Ahora, el Rebbe dijo sobre sí mismo que él, por naturaleza, tiene Marash Jorah, pero trabajó consigo mismo para tener Mará Levaná, o sea, por naturaleza quizás era... fácil ser más negativo, pero trabajó consigo mismo para ser, el Rebbe conocemos, ¿no?, sumamente positivo y optimista. Entonces, cada uno en su medida, uno tiene que saber de que no es excusa, así nací, así soy yo. Así soy yo es una palabra para la calle. yo soy un yudí y sé que vine a este mundo no solo a comer pizza y a tomar Coca-Cola, vine a trabajar, a refinarme, a una misión en la vida, y parte de la misión es trabajar aquellas mola de tejá, aquellas cosas que nací con esas de naturaleza, de revertirlas. Por ejemplo, el Talmud también dice que una persona que nació, no sé qué día, no dice el día, que nació bajo el mazal rojo, no sé si será un planeta, no sé técnicamente qué significa, tiene más como naturaleza sanguinaria. Entonces, o puede ser un Hasu Shalom, un criminal, ¿no? Un Ratzeach, o puede ser un Shohet Moel, médico, ¿no? Que los dos abren carne, digamos, pero obviamente son totalmente distintos. ¿Qué nos enseña? Que la característica que uno tiene puede canalizarla y decir, bueno, así soy yo, soy sanguinario. Puede decir, bueno, ¿cómo canalizo y trabajo eso para ponerlo en el lugar apropiado? Esa es mi mola de tejá, de la casa, del lugar de nacimiento. Me anajot asejel ativi umidotav ativiot. O sea, salir de lo que me nace naturalmente. Y acá hilando fino, Hasidut dice también que aunque sean cosas buenas que me nacen naturalmente, no tienen la grandeza que las cosas que no me nacen naturalmente. Por ejemplo, un animalito también, no sé, se sensibiliza, no sé cómo, no, qué ejemplo dar, con su animal cercano, ¿no? Tienen actitudes. Me acuerdo que después del atentado a la AMIA, alguien me mostró una propaganda que decía, por una vez comportémonos como animales. Y eran todas imágenes del reino animal, de ternura, de bondad, ¿no? De esa clase de actitudes. Entonces, cuando decimos salir del carácter natural de nacimiento, no solo hablamos de cosas negativas, sino también hablamos de cosas positivas. Por ejemplo, si a mí me nace naturalmente a alguien que en la esquina me pide una moneda, darle una monedita de acá, porque soy una persona sensible que no me puedo dormir a la noche si alguien me pide una moneda, obviamente es una mitzvah, pero tengo que salir de eso. En algún punto tengo que, mi crecimiento tiene que ser trabajado. Tengo que haber hecho algo para crecer. Así nací, así. No es algo, al fin y al cabo, tan propio, tan meritorio. Es una mitzvah, ¿sí? Siempre. Pero justamente en aquellos puntos que no nos salen fáciles, es ahí donde brilla más. Ahora, ¿qué es Beit Abija, casa de los padres? Significa las cosas que absorbimos de la crianza y la educación que recibimos, ¿no? Por ejemplo, si yo toda mi vida viví en una familia donde si no sos profesional y no tenés un título y no trabajás muy intensamente, todo eso no tiene valor, o mucho énfasis en que mi esfuerzo y mi trabajo y mis logros, etcétera, y quizás no había mucha cabida a mencionar de que Bezat Hashem, Baruch Hashem, y que puedo hacer un gran clí, si Hashem no decide, no pasa nada, me va a costar, ¿no? El día de mañana quizás, no sé, brindar a mi hijo una educación donde haya más énfasis en la Torah que en obtener una herramienta para luchar en la vida, ¿no? Entonces, salir de la casa de los padres significa, ahora estoy pensando en una chica que viene a clases, que a veces uno ve el cambio en la persona muy, muy fuerte, una señora casada en realidad, la conozco hace varios años. Vieron esa gente, yo siempre me reía de ella, porque no sé, fin de octubre más o menos, sacaba la agenda, ella viene a una clase, digamos, los días jueves a las 5 de la tarde, que no hay, ¿no? Abre la agenda, fin de octubre. Honey, el año que viene esta clase se mantiene los jueves a las 5 de la tarde, no sé si me conocen mucho, pero que me lo pregunte en febrero igual va a ser temprano. Ella me lo preguntaba octubre, fin de octubre, yo me reía, y por eso yo con los años, y hoy en día de repente me dice, Honey, invité, no sé, 30 personas a la suca. Yo sé que para ella invitar 30 personas a la suca es salir de Mola de Tejá y de Beit Abija de una forma impresionante, ¿no? Porque ella era como muy ordenada y muy metódica y muy, ¿no? Como que, entonces es muy lindo poder ver, ¿no? Como una persona, si quiere, realmente puede hacer un cambio muy grande, ¿no? ¿A quiénes les hablo? Cada uno de ustedes tiene un largo lej lejá, pero bueno, siempre hay que, la parshar volvió, así que nos toca otra vez esta vuelta. Entonces, meñanim shebau besivata jinuj vergel sheloke debay, cuestiones que vinieron por una educación o un acostumbramiento, algo que no es correcto. שיצא אדם מכל העניינים האלה, לך לך es la fuerza que Hashem nos da para salir de todas estas cuestiones, ולהלכת אל הארץ אשר עליך, ir a la tierra que Hashem nos va a mostrar, que es el Beit HaKnesset y el Beit HaMidrash, o sea, conectarnos con תפילה, תורה, שם הם רצונות הנפש האלוקית, ahí es donde el alma divina revive, ahí es el motivo por el cual el alma vino a este mundo. Yo pienso esto y digo, ¿cuántos millones de yudim hay en el mundo que su alma realmente está? La nuestra tiene un trabajito obviamente que hacer y no somos grandes tzadikim, pero tantos yudim que no porque ellos quisieron y eligieron no tienen la posibilidad de justificar de alguna forma todo el descenso, seguro que tienen, porque cada yudí está lleno de mitzvot, como decimos en Ancho Rosh Hashanah, pero en un sentido más concreto, no tiene momentos abiertos de conexión y de justificar por qué el alma tuvo que desarraigarse de donde estuvo, etc. Y si nosotros estudiamos esto, nos responsabiliza de una forma muy fuerte hacia esos millones de yudim que hay, ¿no? Me pasó por segunda vez en poco tiempo. El otro día en el casamiento vi a una señora y dije, ay, está sola, parada, voy a acercarme a ver si le puedo hablar algo, ¿no? Torah, judaísmo, no sé qué. Entonces empiezo a hablar y después te voy a contar Shanti. Y Shanti se acerca a hablar con alguien del mismo grupo familiar y hoy me enteré que ni siquiera es Judy. Así que, bueno, lindo episodio que hicimos. El Yetzer Hará sabe cómo llevarte justo donde no es necesario que... Pero bueno, tuvimos la intención, valió igual. Bueno, entonces, llevar, salir de todos estos lugares, ¿y qué es lo que nos da la fuerza para combatir el deseo del alma animal, o el carácter que por naturaleza de a ratos nos brota, o lo que tenemos ya instalado por la educación o por la costumbre? El conectarnos con Tfilá, con Torah. Hay un dicho en el Talmud que te dice, si te ataca este... no me acuerdo qué palabra usa, el malo, arrastralo al Beit HaMidrash. Si te ataca el Yetzer Hará, si te picó el Yetzer Hará, arrastralo al Beit HaMidrash, arrastralo a un lugar de estudio, porque estudiar Torah es la única forma que tenemos de fortalecer y nutrir nuestra Neshama que pueda dominar el otro costado. Bueno, Aharei Shaneshama Bitzah Zod Abodá Bepoal, después de que pudimos llevar adelante esto en la práctica, esta frase es muy optimista, como que vamos a poder, ¿no? Después de que terminamos, de haber salido con el alma animal, ahí tenemos que pasar a un capítulo más elevado. Salir de las limitaciones, digamos, de los deseos, etcétera, también del alma divina, que es un poquito lo que hablábamos antes. Me'atzecha mirtzonot ha'nefesh elokit, mimoladetecha mi'chochma shel ha'nefesh elokit, mi'beitavicha mitbonenut shel kedusha. Lo que está hablando es ir más allá de nuestra lógica y nuestro entendimiento. Uno puede ser un yudí muy de Torah y mitzvot, pero muy todavía en servicio de mi propia persona. Estudio Torah y tengo la Gemara en la calle porque estoy, después de todo, disfrutando del estudio y todos también ven que soy un gran Talmid Jajam. Puedo cumplir la mitzvah de Tzedakah porque es muy placentero, es lindo dar Tzedakah, te sentís bien y otros te aplauden quizás también. Entonces no haces cosas malas, no vienen netamente del alma animal, pero al fin y al cabo tu servicio a Hashem es todavía en pos de vos mismo. Hasidut trabaja mucho y nos da muchas herramientas de preguntarse a quién estoy sirviendo. Mi cumplimiento de Torah, mi estudio de Torah, mi cumplimiento de mitzvot, ¿es para mí? ¿Es porque a mí, yo soy el eje de todo esto? ¿O Hashem es el eje y el principal? Entonces, salir también de todo eso, el aretz asher areka, le aguía, le mala mi tambedad. Servir a Hashem más allá de mi entendimiento y mi lógica, porque ¿a quién le importo yo? ¿Qué importa si yo entiendo, si yo siento, si a mí me cierra? ¿Quién soy yo en este big picture, no? Es algo mucho más, queda mucho más allá de lo, el lugar que ocupo yo. Como verlo desde el ángulo de donde Hashem lo mira y no desde mi ángulo terrenal limitado. Vamos a seguir un poquito. Sí, es temprano. Quod kedushat, ese reloj está mal. Quod kedushat muhadmur, el rey anterior, diverte a mim rabot shiyudi kashur la Torah, dijo muchas veces de que el yudí está relacionado con la Torah, veshechalukat Torah leparshiot, moresh meparshat ha-shavua, shal ha-sikorot beyachas lemeoraot ha-shavua. Si se lee la parsha en esta semana, como siempre hablamos, tiene enseñanzas que tienen que ver con esta semana. ¿Nos llevamos algo de lo que dijimos antes? Tareita para el hogar. Bueno, ahora, Tohen Parshat HaShavua Usipur Leidat Ishmael Beitzhak. Acá la Parshat nos va a contar, nos cuenta sobre el nacimiento de Ishmael y Yitzhak. De hecho, sí. Tikvat Kol Adam, en verdad nace Ishmael en esta Parshat, pero empieza, digamos, toda la etapa donde se presentan. Tikvat Kol Adam, el deseo de toda persona es Shetzetzav Yamshichu Bidrahav, que sus descendientes sigan su camino, y eso es algo natural, y eso también explica por qué muchas veces una familia que no observa Torah y Mitzvot siente una cierta resistencia de la nueva etapa, porque es natural que uno desee para sus hijos el camino que uno transitó. La Torah me está peret Shakadosh Baruch Hu Hanan et Abraham Avinu Bishnei Banim. Abraham tenía dos hijos, Ishmael, quien tuvo con Agar, Yitzhak, que nació con Sarah. Tchilá nolat Ishmael, Bajalab Yitzhak, primero nació Ishmael. ¿Cuántos años después nació Yitzhak? 13 o 14, porque sí, tenía 13 cuando se hizo Brit Milá, y 9 meses o un año, entre casi 14. Que Shiftiach HaKadosh Baruch Hu Abraham Avinu Sheivaled Lo Bno Yitzhak. Cuando Hashem le promete a Abraham que va a tener un hijo Yitzhak, eso ya es en Parshat Vayera, la Parshat siguiente, היה זה כבר אחרי הולדת ישמעאל. Já había nacido Ishmael, y Ishmael ya era un nene grandecito. Amar Abraham לפני הקדוש ברוך הוא, que dijo Abraham a Hashem, לו ישמעאל יחיה לפניך. Me alcanza con que Ishmael viva delante tuyo. Está bien si Ishmael se conecta con vos. Abraham vino allá משלים גם עם כך שלא ייוולד בנו יצחק. Abraham está expresando, yo acepto si no nace Yitzhak, pero quiero que Ishmael viva lefaneja, se conecte con vos, se comporte como vos querés, veyalech bedarchei Hashem, y vaya a los caminos de Hashem. Eshiv lo kadosh baruch hu, ¿qué le responde Hashem? No. Hashem dice no. Rak bincha Yitzhak shivalet lecha, y arve otcha nachat emet. ¿De quién vas a tener verdadero naches, verdadera satisfacción? De Yitzhak. Y con lo que dijiste de Ishmael, ולא ישמעאל שמתיחה, con Ishmael te escuché, pero ביצחק יקרא לך זרע. Descendencia tuya va a ser la que viene de Yitzhak. En otras palabras, escuché tu pedido, pero el que verdaderamente te va a dar najes es tu hijo Yitzhak. Ahora, ¿le dio un hijo porque lo había pedido? ¿Le dio Ishmael? ¿A qué se refiere con pedido? No, el hecho de que Ishmael se conecte, Hashem dice, escuché lo que tenés para decirme. Como que me diga, Hani, ¿me das el celular? Y yo te digo, escuché lo que querés, la virome te va a servir, ¿no? Escuché lo que vamos a decir, es que Ishmael querés que esté conectado, pero Yitzhak es el que va a conectarse. Abraham vino allá 29 shanim. Abraham vino tenía 99 años, era después de Brit Milá. Esrot shanim abad et HaKadosh Baruch Hu ve'abad nisyonot rabim. Durante cientos de, perdón, decenas de años sirvió a Hashem y pasó grandes pruebas. ומובן שהיה לו המושג הנכון במשמעותה של נחס מבנים. Él sabía bien a qué referirse o qué tener en mente cuando pedía najes de los chicos. A veces uno todavía no sabe tanto qué pedir y piensa que está pidiendo lo correcto, pero en verdad Abraham Avinu no hay duda que entendía el concepto. כשהתפלל לו ישמעאל יחיה לפניך, הרי התכוון שישמעאל ילך באותם דרכים שהוא אברהם ידריך אותו. Cuando le dice que Ishmael vaya en tus caminos, estamos hablando de un buen camino. Ad que de caja hasta tal punto, Sheyarve Nahat Mimenu Betem le Mosagabu Binyanze. Refalviken, Amelo Kadosh Baruchu, Shenahat Aemet, Irve Mitzhak Davka. Vemos que Hashem no acepta esto de que él lo agarre de la mano a Ishmael y le enseñe su camino. Hashem dice: no, el verdadero Nahat vas a tener de Yitzhak. Lo que vamos ahora a tratar de entender es por qué Ishmael no está bien. ¿Por qué Ishmael, que iba a ser educado por Abraham Avinu, y vamos a hablar ahora de su mamá, que era Hagar, ¿por qué no podía salir un buen yudí? ¿Qué le faltaba a Ishmael para ser el hijo que después terminó siendo Yitzhak? ¿Por qué no podía salir un buen yudí? o por lo menos no tan... No, él pidió un buen hijo, no pidió no tan malo, pidió el hijo, ¿no? Alimosh el Ishmael Agar me suparba Midrash. ¿Quién era Agar? A veces tenemos una imagen así a Agar, ¿no? Pero Agar era una mujer muy especial. Aita Mushlemet Adkedeikach, a tal punto era íntegra, Sheanagotea Ushbula Bodat Beit HaMikdash. Sus comportamientos se comparan al Beit HaMikdash. Por eso, más adelante, al final de Parshat Hayei Sarah, cuando Sarah fallece, la Torah cuenta que Abraham se casa con una mujer llamada Ktura. ¿Quién es Ktura? Dice Rashi. Porque vamos a ir por capítulos. Acá está Agar presente. Ella era una princesa egipcia que cuando vio la grandeza de Abraham, cuando Abraham salió de Egipto con Sarah, ahora que la detuvieron, ella quiso sumarse, dejar su palacio y sumarse a la familia de Abraham. Cuando Sarah vio que no tenía hijos, Hagar tuvo este hijo, estaba casada con Abraham. Cuando empezó todo el conflicto con Ismael, con Hagar, Sarah pide que la eche. Pasaron, desde que de eso hasta que falleció Sarah, varios, largos, muchos, muchos años. La Torah cuenta, después de que Isaac se casó, ¿no? Isaac ya tenía 40 años cuando se casó, ¿no? La Torah cuenta que Abraham se casa con Ktura. Quien es Ktura, Rashi dice, es Hagar. ¿Por qué se llama Ktura? Porque Naim Maasea Ketoret. Sus acciones son lindas como el Ketoret, como el incienso, el perfume del Beit HaMikdash. ¿A quién se lo compara con el Beit HaMikdash? Seguro que era una buena persona. Hay otra explicación también muy interesante, ¿qué tal, Nama? Que Ktura viene de la palabra cerrar. A pesar de que ella era una princesa y seguro tenía muchos pretendientes, etc., no estuvo con ningún otro hombre y no sabía que Abraham algún día Sara iba a fallecer y él iba a volver con ella, pero ella se reservó todos estos años viendo la posibilidad si algún día puede volver a estar con el tzadik. O sea que, ¿no? No es poca cosa. Una cosita más, ya que hablamos de Agar, dice que Agar estaba acostumbrada a ver y hablar con ángeles. Pero acá en la parsha siguiente nuestra parsha me confundió. El ángel ella se va de la casa de Sarah, se escapa de la casa de Sarah y el ángel se le presenta y le dice que tiene que volver a trabajar en la casa de Sarah, en esta parasha. Y ella no se asusta, ella dialoga con el malaj, la Torah nos cuenta. Más adelante, cuando tenemos la historia ¿de quién? ¿De Shimshon o de Menoah? De Shimshon era, ¿no? Sí, Eshet Manoah, sí. De los padres de Shimshon, ahí se les aparece un ángel para contarles todos los cuidados que tienen que tener en el embarazo, porque iba a ser un nazir desde el nacimiento. Y ahí la Torah cuenta que se reasustaron porque vieron al ángel, pensaron que se iban a morir, ¿no? Y eran padres de un naví. Acá Agar parece que era tan usual que no. Entonces vemos que era una mujer, ¿no? No era. Entonces, la madre de Ishmael Agar, el Midrash cuenta, Shaita Mushlemet Adkedeikach, tal nivel de integridad tenía, Shenagotea Ushbula Bodat Beit HaMikdash, Velachen Nikrea Veshem Ktura. Por eso se llamaba Ktura. Ad Eratad Mesirut Nafshah, también tuvo mucho Mesirut Nefesh, mucha entrega, porque los sabios nos cuentan, Shagar Aita Vitosh El Paro Melech Mitzrayim, era la hija del faraón, Me Amamlachot Adirotshelas, venía de una superpotencia. Hay varias hijas de reyes, hijas de faraones, Batia, ¿no? Ella, tenemos, ¿no? Como que era, se encuentra varios ejemplos de eso. Velambrozot iskima lintoshet armona malchut, decidió, aceptó abandonar el palacio, velitkabel que shivcha le Sarah, y ser una sirvienta de Sarah, velzot que deshetuja liot de beitosh el Abraham, para estar en la casa de Abraham. Ahí es lejleja, de verdad. Sí, ¿no? Sí. כמובן שגם את בני ישמעאל חינכה בדרך זו, אסתה ולורס, seguramente eran los que ella intentaba transmitir a su hijo Ishmael. Entre paréntesis, a veces uno es un poco cruel y uno ve un hijo no tan brillante y dice, ah, seguro que los padres acá nos está diciendo, se aplica a nuestra generación, que a veces uno dice, ah, este chico así, seguro que no sé qué. Mucha siata de Ishmael hace falta, mucha ayuda del cielo para que los hijos crezcan como los padres desean, ¿no? Bueno, pues Hashem, todos los hijos de los que estamos acá, bueno, da mucho lajas. Mubán, שגם את בני ישמעאל חינכה בדרך זו. כל זה מביא לנו יותר, מדוע רצה אברהם להסתפק בישמעאל. Por eso entendemos que Abraham estaba delirando. Ishmael tenía chances, tenía un padre ni que hablar y tenía una madre también muy especial. מתוך תקווה שירווה ממנו מלוא נחת, אל קריה תנה מוצא נחת. אבל אידך גיסא, הרי זה מגביל את אי הבנה, מדוע אמר לקדוש ברוך הוא שביצחק דווקא יקרא לך זרע. אתה עושה פרקי השם לא אספתא, ולא יסא לא, סולו כאן יצחק, אספציאלמנטי כאן יצחק, כאן דבר סתנר דסנדנציה, אבל סתנר נחת. כל אלה דיפרנציה אנטר ישמעאל ליצחק. הולדתו של ישמעאל הייתה באופן טבעי, ולא בדרך נס. ישמעאל בין אל מונדו, no de manera milagrosa, sino de manera natural. Un hombre y una mujer se casan, no tienen ningún problema, tienen un bebé. En cambio, la de Toshel Yitzhak, Aita Bederechnes, era imposible que un anciano de 100 años y una anciana de 90 años tengan un hijo. Y Hashem hizo un milagro, quebró las reglas de la naturaleza y nació Yitzhak. Ish lo emin be'efsharut adabar, nadie creyó en esta posibilidad. ואף אברהם בעצמו חשש שהם אינו ראו לי ניסים כאלה, מי מואז'וס, שרה סריו, אברהם, לא? לא סתם תן קומבנסידו, זה כאיסטו פה יפסר. מכאן גם ההבדל בין ישמעאל ליצחק בעניין ברית המילה, תמיין אין קונטרמוס, אלא מצווה פרינסיפל, כמו יהודים כתנמוס, שהייתה אז המצווה מיוחדת, כדאי למצווה אספסיאל, פורקדה לאוניקה מצווה כהשם, אורדנבה, איסטו יבסר אונה פסיון דל השיחה דהוי. Que los avot, los patriarcas, cumplían toda... ¿Llegó? Ah, gracias. La única mitzvah que Hashem ordenó que cumpla Abraham fue Brit Milá. En esta mitzvah, o sea, si Hashem ordenó la mitzvah más importante, también vemos, lo voy a resumir oralmente, para que quiera lo puede leer, está muy lindo, que Ishmael se hizo Brit Milá a los 13 años. 13 años, un chico ya comprende, ¿no? Para el judaísmo, 13 años es un adulto, ya está a cargo de sus acciones. Y tiene cierta capacidad para decidir, tomar decisiones, y él eligió hacerse Brit Milá. En cambio, Yitzhak se hizo Brit Milá a los 8 días. 8 días es un momento que la persona no tiene todavía nada de capacidad desarrollada para elegir o usar su intelecto para aferrarse a algo. Ahí es cuando se hace en su cuerpo la marca que lo conecta con Hashem, Brit Olam, un pacto eterno. ¿Qué nos enseña esto? Número uno, el nacimiento de Yitzhak es sobrenatural versus lo natural de Ishmael. Número dos, la conexión de Ishmael con Hashem es una conexión basada en la lógica versus Yitzhak, que es una conexión que va más allá de la lógica cuando el bebé todavía no tiene entendimiento. Ahora entendemos también por qué el verdadero Nahat Abraham va a tener de Yitzhak. Un chico que está educado con una buena educación, pero todo basado en su lógica, y su conexión con Hashem también está únicamente basada en su lógica, ahí este es el camino de Ishmael. Ishmael vivía en la casa de Abraham Avinu, y él tenía las herramientas para intelectualmente elegir una vida positiva, pero no hay ninguna garantía en este camino. Cuando el judaísmo viene solamente... porque intelectualmente entiendo y a mí me cierra y lo hago porque lo comprendo, es un judaísmo temporario. El verdadero yadut, el verdadero vivir con Torah y Mitzvot es cuando no está basado en entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno lo basa en el intelecto no hay ninguna certeza o seguridad que mi comprensión no va a cambiar. Las personas, de repente uno puede ser de derecha y era súper, súper así, y de repente es de izquierda, ¿no? O una persona, no sé, pensaba de cierta manera y de repente cambia y piensa de una forma totalmente opuesta. De hecho, todos pensamos acá de una forma y ahora estamos pensando de otra en muchos aspectos. Entonces es muy temporario, es volátil, es cambiante. Ahora, entonces no hay ninguna seguridad hasta dónde va a llegar su judaísmo y si va a ser completo. Entonces, es ahí donde Hashem dice, no, Ishmael, vías naturales, lógica como base de conexión con Hashem, no es el pueblo que yo quiero formar. Hashem, Hashem elija a Israel que nuestra existencia es ilógica. No hace falta entrar en los detalles de la historia para saber que es ilógico que estemos hoy acá, con todos los métodos que intentaron a lo largo de los años. Entonces, el Yudí, desde su concepción, el nacimiento y la supervivencia del Yudí a lo largo de los años, es igual que Yitzhak, que no es lógico, es basado en milagros, sin contar en absoluto la naturaleza. Hashem le dice a Abraham, verdadero Nahat viene de un chico que desde que es bebito, desde los 8 días, se lo une con Hashem, no basado solamente en su lógica. Y un chico que recibe esa educación, esa conexión, de Mesirut Nefesh, de entrega absoluta, ese es el chico que va a dar verdadero Nahat. Entonces la Carve dice que la enseñanza es cuando enseñamos a nuestros chicos, cuando transmitimos judaísmo. Hay quienes dicen que hay que darle un judaísmo aguado o apropiado a su edad, y cuando sea grande ahí lo sumergimos o lo bombardeamos o les transmitimos más. Es chiquito, ¿no? Empecemos con algo muy diluido. ¿Cómo le vamos a hablar de que el mar se abrió? Se va a traumar cuando esté en la playa, va a tener miedo, que no sé qué. ¿O cómo le vamos a hablar de no sé qué otras historias? Caperucita Roja que se lo tragó el lobo, eso está, no causa traumas. Esto es peor, ¿no? Entonces acá la Torá nos enseña que si el chico desde chiquito, más allá de la lógica, la mejor receta que una madre puede inculcar y dar shamayim es contarle historias de la Torá. Tantas historias hermosas hay, historias de los sabios. Hoy en día, Baruch Hashem, hay muchísimos libros re lindos para contar Masiot. Y esto fortalece y nutre la emuná, que es la base más firme que un yudí puede tener para conectarse con Hashem. Entonces, con estas palabras, dar judaísmo en una dosis fuerte a los chicos, ¿qué significa? Explicarle a los jóvenes desde que son chiquititos que Am Israel y cada yudí en particular no están doblegados o no están sometidos a las reglas de la naturaleza. Hay que repetirle al joven que tiene que dejar todas esas cuentas, esos heshbonot, el hecho de que él nació y su existencia es no lógica. El que pertenece a un pueblo tan antiguo y que tiene la Torah antigua y que le pasaron tantas pruebas y sigue existiendo, no tiene que basarse para nada en las cuentas que el mundo maneja de supervivencia, de proyecciones, etc. Y el que se comporta de esa manera tiene la fuerza para conectarse con Hashem y tener verdadero nahat de esa clase de educación. Jani, una pregunta. Sí. La emuna, ¿dónde entraría en el cuadrito? Ahora me entra rápido. La emuna, ¿dónde entraría? Seguro que... Parece que... A ver, me imagino que hay un nivel de... No, porque justamente estuvimos en el capítulo de Tania los domingos, que justamente la jojma llega hasta donde empieza la emuná. Uh-huh. O sea, hasta, o sea, la emuná, o sea, como sí, que... Sí, cuando la emuná. Kabbalat ol, y, o sea, hay un obvio mashpia que decía que mi lógica, mi entendimiento tienen un techo. Claro. Hasta después, acá llega. De verdad, la verdadera entrega es ir más allá, ¿no? De lo que uno... Por eso, entonces... Yo creo que habrá, no sé, me parece a mí, sin basarme en algún texto, que emuná puede ser una emuná como las bobes, que es una emuná basada en midot. Amo a Hashem, así como amo a mi nieto, amo a Dios, ¿viste? Que, y es emuná, no se parece que no es emuná. Pues hay una emuná que es basada quizás más en el intelecto, que miro el mundo y analizo, y quizás hay niveles más elevados que... ¿Se le puede preguntar? Hay todo lo que me grabó, que no sé también. Bet Hashem. Y... בראשית ברא, אם אתה עושה ב, תיקו, בראשית, באהבה, שמחליף את ה-ב לבית, בראשית, אחרי זה ברא, ב, את, ב, השמיים, ו, זה אם אבוא ויהיה כמו ב, הארץ. למה? איזה יופי. כי לפרימר הלטרה זה לתורה, זה ראשי תיבות באהבה. Con amor. Y yo me di cuenta sola, no sé, me empecé a pensar en eso. Bueno, a ver si ahora uno puede hacer Rashi Tevot y todo, después hay que ver si pega con el contenido y con el significado. Sí, yo lo pensé, Bereshit Be'ahava, al principio con amor. Y al principio Hashem creó el mundo al principio con amor. Claro. Y después mezcló un poco de vigor. Está bien, pero como que... En Midrash cuenta. Al principio Hashem quiso crear el mundo solo con amor, solo con bondad. No severidad, no gvura, no din, solo amor. Pero vio que el mundo no puede soportar tanto amor. Entonces lo mezcló con un poco de din. Y así se pudo sustentar. Bueno, pero entonces es lógico que empiezan a Bereshit con amor. Y que Teba era como la casa de Hashem, donde se cuidaba. La Teba tiene otro significado. La Teba fue lo que Hashem pidió de Noah que salva el mundo. Y la Teba era una situación ideal de vida, como va a ser cuando llega Mashiach. Convivían animales con personas convivían animales con su especie contradictoria que normalmente se dañan uno al otro. Dice que en la época que estaba dentro de Tová era como el día de la Tidnavó. Pero bueno, por eso, que Hashem va a hacer su revelación sobre el mundo, como dice Raú Kol Basar, que pi Hashem Bibel, Begar Zeev in Keves, va a vivir Benamer in Gedir Vats, va a ser un paz todo el mundo. Esto es Beit Hashem, el mundo entero va a ser la casa de Hashem. ¿Eso es lo que digo? ¿Sabes algo interesante? El Baal Shem Tov dice que el Teivá, así como es un arco, arca, uh-huh. Arca. Arca donde vivían los animales y las personas, Teivá también es una palabra. Tevot. Y cuando todo lo que la Torah habla de la Teivá, se refiere también sobre las palabras del estudio y las palabras del rezo. Por ejemplo, si Hashem dijo a Noah, Boel Ateva, significa que la persona tiene que entrar en las palabras. No solo decirle, sino también entrar en ellas. Sentir lo que uno dice, lo que uno estudia, integrarse con las palabras. También cuando dice, Tzohar Tase la Teva, y hay una discusión que es el Tzohar. ¿Sabes qué era este Tzohar que hizo para la Teva? Si era una ventana o si era una diamante que iluminaba. Dice, son dos medios como traer la luz en la vida de uno, de la divinidad. Uno es una especie de abrir la puerta que entra la luz de arriba, que la persona solo es un recipiente por una luz, una fuerza de arriba, y él no está haciendo nada, que esto viene de arriba, el amor de Hashem sobre nosotros. Otro es el medio del luminario que uno construye en sí mismo, porque uno tiene fuerza en él, generar luz de él. Las piedras preciosas no iluminan de su naturaleza. Hay que buscarlo bajo tierra, y hay que refinarlo, y hay que hacerlo brillar. Esta luz es propia de uno. Y así uno tiene que iluminar las palabras y su casa, para que se transforme de casa de la persona a la casa de Hashem. Muy bien. Y el Baal Shem Tov dice que la palabra Tzohar es también la palabra Tzara. A través de hacer el Tzohar se transforma el... A través de la Teivá, uno cambia el Tzara para Tzohar, que ilumina, que brilla. Muy linda esa idea sobre Teivat Noah, justo esa semana pasada, pero ya lo pasamos, pero en este libro, el Torah Or, el Rebbe Shneur Zalman, que estudiamos siempre en sus libros, él pone todo el discurso del sábado, del Parshá, del diluvio, con la Teivá, trae un pasuk de Shir HaShirim. Y como siempre nosotros estudiamos Shir HaShirim, hoy elegí estudiar esta ma'amar. El pasuk dice, Maim Rabim, lo yuchlu lechabot et ahava. Aguas abundantes no pueden apagar el amor. Después sigue el versículo y dice así. Gam im iten ish et kol hom beito be'ahava. La persona va a querer intercambiar el amor, adquirir el amor por dinero y por todos sus bienes, todo el tesoro que él tiene para conseguir el amor, vos y abúsulo le van a despreciar. Es una cosa que nada que ver. Amor no se consigue con ningún valor material. Es un versículo de Shir HaShirim, que esto sigue un versículo antes que este. Antes de este versículo dice, y el Alter Rebbe lo trae después en el Ma'amar, dice, Reshafea Rishpei Esh Shal Evet Yudke. Es uno de los únicos versículos que no habla metafóricamente, habla las cosas como son. Se refiere al amor del hombre hacia Dios como llamaradas de fuego. Dice que el amor de uno a Dios como una llama que, no se puede que se enciende. Y uno podría pensar, siendo un incendio, siendo un fuego, ¿puede el agua apagar? Y enseguida dice que no. Maim Rabim, aún las aguas abundantes, no pueden apagar el amor. Y ahora, en este mamar que tiene que ver con la parasha Noah, y con el diluvio, y con la salvación de Noah a través de la Teivá, el Alter Rebbe pone hincapié que todo, para nosotros, la enseñanza está en este versículo de Shir HaShir. Y empieza y dice así. Primero, ¿qué son las aguas abundantes que quieren apagar el amor? ¿Qué quiere apagar el amor? El Yetzer Hará es agua. El Yetzer Hará puede ser cualquier cosa. Él dice, las aguas abundantes son las preocupaciones del sustento. Ellos son los aguas que tratan de apagar el amor de uno a Dios. Uno tiene que trabajar para mantenerse y para vivir. Y el trabajo es el sustento, pero a veces el trabajo viene con preocupaciones. La persona no hace el trabajo tranquilo y va a su casa tranquilo y está seguro que mañana tiene para comer, sino cada día es una lucha. Y es una preocupación que la persona a veces tiene miedo. ¿Qué va a pasar? La gente no va a comprar, no va a poder vender, no van a venir clientes, me va a echar el trabajo, me van a recibir el trabajo, y cuánto me va a ganar, y qué va a hacer el año que viene, qué va a hacer en 2 años, qué van a hacer mis hijos. Y la persona está todo el tiempo preocupada. Estos son los aguas abundantes que tratan de apagar el amor. Ahora, si ustedes me dicen qué tiene que ver, la otra vez me lo dice. Pero dice otra cosa. ¿Qué hacen la gente que no están preocupado? Gente joven que vive en su casa. Personas que están en situaciones que no se preocupan. Hay otra cosa que puede tratar de apagar el amor. Es amachshavot shebinyanei olam hazeh. Eso ya es más general y incluye mucha más gente. Machshavot, pensamientos mundanas que en su naturaleza el hecho de la persona piensa del mundo, le importa del mundo, de muchos aspectos. ¿Mundo qué es mundo? Social, económico, emocional, sea lo que sea, todo lo que genera este mundo en la persona, todo tipo de pensamientos. El pensamiento nada más. No piense que qué puede hacer el pensamiento. No es una acción, no es palabra, es todo algo en el aire. Estas son las aguas abundantes que pueden apagar el amor. Y no pueden, dice. Sí. Fuashtema. Para Ben Malka. Yael Haya. Rafael Ben Yaffa, Juana Batenia, Moishe Ben Sara. Todos tengan salud, se recuperan entre todos los enfermos de Am Israel, Benomar, amén. Entonces, estas son las aguas que tratan, y el pasuk dice, Maim Rabim, lo yuchlu, lejabot et ava. ¿Por qué no pueden? Porque el amor está escondido dentro de cada nefesh de Israel, en su naturaleza. Se genera el amor dentro de su propio alma. No es un amor adquirido de afuera que uno puede decir que cualquier fuerza de agua le puede arrastrar, le puede llevar y lo puede apagar o anular. Este amor no se anula. Este amor es de naturaleza del alma y siempre sube como una llama, como dice en el pasuk anterior, Reshafea Rishpeyei Shalevet Yudke. Y aún que bajó en el cuerpo, y se ocupa en temas mundanos que se llaman aguas abundantes, aún esto no pueden apagarla de estar constantemente con el amor y el deseo maravilloso subir arriba y apegarse con Dios. Y no solo que las aguas no pueden apagar el fuego, sino más todavía. Estas aguas abundantes, estas molestias mundanas, no solo que no pueden apagar, sino al contrario, intermedio, que el alma bajo este amor se encuentra en este mundo y vistiéndose en las aguas abundantes, le ayudan a llegar a un nivel más alto todavía que estuvo antes que bajó en este mundo. Ahí venimos a la idea que las aguas elevan la teiva. Pero hay que estar en la teiva, hay que entrar firme. Es interesante, trae un pasuk del Naví que menciona un juramento que hizo Dios con el pueblo judío, que ya no va a ser más diluvio. ¿Y cómo le llaman el Mabul? Le llaman Mei Noach, el agua de Noach. Pregunta al Rebbe, el agua no es de Noach, el agua es del diluvio. Noach era ese que se salvó. ¿Qué culpa tiene Noach que pusieron el nombre del diluvio sobre él? Porque el agua del diluvio, así como fue del enojo de Dios, llevó una pureza en el mundo. Sumergió el mundo dentro de una mica y hizo al mundo un descanso, una tranquilidad. Le hizo Noach. Noach ba'elyonim ve Noach polemata. Hizo que el mundo acá abajo sea tranquilo después del enojo, del comportamiento bruto de la gente en la época antes del diluvio. Y así arriba también con Dios hizo paz entre Hashem y su mundo. Eso es el agua de Noach. El mundo era impuro, se destruyó la naturaleza por los pecados de la gente. La Torah dice, Menishchetá Adama, se llegó a ser un nivel de destrucción y de Ashchatá. Ashchatá es como un término de corrupción a la tierra misma. La tierra sacaba frutas feas. Los animales se comportaron mal. Se mezclaron con otras razas. Y todo el universo se corruptó, se destruyó. El mundo necesitaba pureza, pero ¿cómo se puede ser puro uno? Tiene que ir a la mikve. Cuando hay que poner todo el mundo en una mikve, no hay una mikve tan grande donde se puede sumergir todo el universo. Caso un diluvio. 40 días, por la medida de 40 seá, que es la medida necesaria para una mikve kasher, que se hace la cantidad de agua que una persona tiene que sumergirse para ser puro. Hashem mandó una lluvia que tiene la misma cantidad de agua que puede cubrir toda la tierra. Cuando la tierra se sumergió, se purificó y llevó una tranquilidad y un descanso al mundo. Por eso se llama Meinoa. Vemos que de un lado las aguas eran destructivas, tenían un meta de destrucción, pero las mismas aguas hicieron una purificación y una nueva construcción de un mundo nuevo que se hizo después. Y así también en la persona en este mundo, con el diluvio personal que él tiene de las cosas mundanas que le llegan del mundo, uno puede pensar que le viene en contra. No le viene nada en contra. Las cosas llegan para elevarlo, para purificarlo, para hacer lo que puede su rezo y su estudio dentro de estas aguas tormentosas que le rodean, tiene un nivel mucho más grande y mucho más elevado. Gracias a esta lluvia, se eleva. Su teivá, sus letras del rezo, Altrebe se pone hincapié acá por la idea que hay gente que trabajan todo el día, se ocupan en el mundo y piensan que ellos no pueden ser grandes Ovdei Hashem. Ellos no pueden rezar como los Hasidim, grandes, meditarse en la palabra del rezo extensivamente en el día de Shabbat o cualquier otro día. Ellos son gente del mundo. Yo soy un balabait, yo soy una persona, un soher, trabajo. Y los Hasidim están en el templo, no hacen nada, todo el día rezando. Ellos pueden. Gente especial. Pero yo soy un ser humano común. Trabajo en este mundo, esto no es para mí. Dice el Alter Rebbe, es un error colosal. Es grave el error. Porque si hay alguien que su rezo vale de verdad, es aquellos que están rodeados con las lluvias abundantes, con el Maim Rabim. Porque las Maim Rabim no solo que no apagan el amor, hacen el amor más grande todavía. Hacen que el amor llegue a alturas y que una persona común que está en el templo no puede llegar. Por eso dice en el Pirkei Avot, Yafe Shah Had Beteshuvah Ubemaasim Tovim Baolam Azeh, no Baolam Abba. En Olam Abba nadie llega a la altura que tiene que llegar. Ahí se para todo. ¿Dónde uno puede llegar a las alturas máximas? Baolam Azeh. El Alter Rebbe era un amante de Olam Azeh. Él amaba a Olam Azeh más que todo. Los Hasidim dijeron que hasta que llegó el Alter Rebbe, un yudí común pensaba que el mundo es para terminar y pasar por el mundo que viene. Acá es nada más sufrir un poco y irse de acá. No, eso es el propósito de estar acá. Esto es la última estación. Acá estamos haciendo el máximo de nuestra fuerza, de lo que el alma que tiene. Después cuando llega Olam Haba, se jubiló. No hay nada más. No llega a crecer. Olam Haba no se crece. Se queda en el mismo lugar. Donde uno, lo que uno hizo, esto es lo que gana. Acá en este mundo hay cambios extremos. Uno llega a las alturas máximas cada día. Y gracias a las cosas que nos molestan. Gracias a los Maim Rabim, que ellos elevan a la persona a llegar al amor más grande a Dios. Eso es lo que explica acá. Mi mamá decía, cuando le decíamos, sentate, descansa un poco. Entonces, yo cuando estoy abajo voy a descansar todo el tiempo. Eso es. Esto es. Así también en el servicio de Hashem. Descansar, estar en el lugar donde uno está soñando que nada me va a molestar, no voy a tener que trabajar, no voy a tener que luchar contra nada, estar feliz en una isla en el Bahamas, estudiar todo el día Torah y rezar. No sirve tu rezo. ¿Sí? Y empezó de Abraham, porque en Abraham Hashem en esta parasha le dice Lech Lecha, no pares, caminata, salí, salí. Y no le dijo, le dijo, vos andá, llegás a un lugar, sigue, andá adelante. Llegaste a Israel, andá a Mitzrayim, llegaste a Mitzrayim, volvé a Israel. Vayelech Abraham haloch venasoa, toda su vida estaba girando y luchando. 10 pruebas difíciles tuvo que pasar Abraham en su vida para poder encontrar su amor a Dios. Uno dice, pero estas cosas son no para hacer amor a Dios. Esto al contrario, le estaba deprimiendo. Cada vez otra cosa le aparece en contra. Al contrario, Abraham se llama Abraham o Avi, mi amado Abraham, gracias a los obstáculos que le hizo elevarse. Y esto es lo que dice Shlomo HaMelech, también no es en Shir HaShirim, esto es en Kohelet. Veraiti sheyesh itron la chokhmah min ha-sichlut ki itron ha-om min ha-choshech. ¿Nada más conoce este versículo? No. Un día vas a saber. No, Coelet no estudiaste. Es un libro muy con dichos muy fuertes sobre la vida de la más de Shlomo HaMelech. Dicen que Shlomo HaMelech lo escribió cuando se cuando yo terminó su término de reinado y vio todo y ya seguro pasó de todo. Ahí dice todo el mundo Hevel Avalim, todo el mundo es una pavada, no existe. ¿Qué quiere decir Coelet? Coelet es el nombre de Shlomo. Era su nombre, uno de los nombres que tenía su apodo era Coelet, Coelet ben David. La significado de la palabra es que congrega, que congregó gente para escuchar palabras. Y entonces el libro de Coelet es moraleja para el Shir HaShirim escribió cuando era joven, todavía a pleno con la calentura de la juventud todavía. Después, cuando en el medio de su edad escribió el Mishlei, que son más enseñanzas por la vida. Y el Coelet escribió a su vejez, cuando rindió. Vio que todo, la persona está perdiendo su tiempo en este mundo. Pero ahí dice que él pasó en la vida y miró que la grandeza de la sabiduría es solo cuando uno lo pasa de la tontería. Uno que nace sabio no conoce la virtud de la sabiduría. Así como no lo que está siempre en la luz no sabe el valor de la oscuridad. No sabe el valor de la luz. Solo con la oscuridad uno se da cuenta del valor de la oscuridad cuando cambia la luz. Este versículo es uno de los versículos fundamentales que Hasidut enseña, que la persona en este mundo tiene que siempre trabajar en la oscuridad para cambiarlo en luz. Y no querer estar en la luz y no tener nada que ver con la oscuridad. Transformar la oscuridad en luz tiene una fuerza extraordinaria, adicional a todas las grandezas que uno puede llegar sin transformar, sin cambiar de un extremo al otro. Esto es lo que hizo los Maim Rabin. Estas preocupaciones mundanas nos elevan justamente a la virtud de llegar a unirse y amar a Hashem mucho más de lo que si no fueron estos. Pues entre la Rebbe una idea, ¿por qué? ¿Cómo es que las cosas mundanas ayudan a la persona a elevar? Son mundanas, son oscuras, son duros y difíciles. ¿Por qué ellos elevan? ¿Qué virtud tiene? ¿Qué grandeza tiene el mundo que puede ayudar al alma divina a encontrarse con su con Hashem? Y se debe muy simple. ¿Sabes que vos, una persona, es el más elevado de todas las creaciones de la tierra? El ser humano. ¿Y cómo se sostiene el ser humano? Con comida. La comida es más bajo que él. ¿Cómo puede ser que la comida que está más bajo de vos te alimenta y te sostiene? ¿No tendría que ser al revés? Vos sos más elevada que la comida. La comida te necesita a la persona. ¿Sí o no? Un hombre no puede vivir sin el Jai, sin el Tzomeach y sin el Domem. Pero el Domem, la tierra, puede vivir también sin el hombre. Muestra que ellos tienen algo que es más grande que la persona. ¿Qué es la cosa que tienen las cosas bajas? Un raíz divino mucho más elevado. ¿Por qué son abajo? Porque vienen de muy alto. Porque antes de la creación había un Olam HaTov, que ahí fueron las luces divinas muy poderosos con una falta de recipientes que lo pueden sostener. A la hora que se pusieron juntos, explotaron los recipientes, metafóricamente. Cayeron estas chispas divinas y se embistían en cosas muy bajas y contradictorias a la divinidad. Este proceso se llama Shvirat HaKelim. Shvirata Kilim causó la material del mundo. El mundano, en lo que más bruto es, más elevado llegaba. Y cayó muy bajo. ¿Para qué se hizo? No era un error de Dios creando un mundo así. Era un plan de Hashem para que el mundo esté más bajo. Para que la persona, cuando esté creado, puede trabajar con estas chispas y elevarse a sí mismo a la raíz de ellas. Crear con ellos su teivá y subir sobre las aguas abundantes a un nivel que el alma en sí no puede llegar. Que es la raíz de las cosas bajas. Por eso la comida alimenta a la persona. El Baal Shem Tov dice, la persona tiene hambre. ¿Qué piensa la persona? Mi cuerpo falta comida. Es mi problema. Yo lo que necesito comer. No, no, dice el Baal Shem Tov. No es vos que querés comer. Es la comida que quiere que vos le llenes. Que le encuentra su raíz. Que le eleva a su fuente. Y él te va a devolver el favor, dándole el mismo fuente divino que le hiciste conectar. ¿Cómo lo vas a hacer? Tratar las cosas mundanas adecuadamente, como dice la Torah. Esto comes, esto no. Esto tiene divinidad, esto no. Esto se eleva así, con este berajá. Esto se eleva con la otra berajá. Esto se come en el horario necesario. Esto no se puede comer ahí. Esto sí, todas las leyes. Comida, vestimento, dormir. Todo el momento, toda la vida mundana de la persona tiene leyes. ¿Por qué son estas leyes? ¿Ah? Y las cosas que no elevamos, por ejemplo, porque no tienen divinidad más para elevar. Okay. Lo que no se puede comer es porque su forma de refinación es a través de eliminar, a través de no tocar. Y cosas que tienen tratamiento positivo y algunos tienen tratamiento negativo. En los dos casos hay chispas divinas. Pero hay una manera de sacar la divinidad con tenerlo, consumirlo. Y hay cosas que la manera como sacarlo es sacarlo. Una cosa es acercar y así se sale la divinidad. Otra cosa a través de empujar y así va a salir la divinidad. Nosotros entendemos muy poco en el Soda Birurim, así se llama en el Kabbalah. Soda Birurim, el secreto de la refinación y la elección de las chispas. Un poquito sabemos. Y de este poco que sabemos, nos enseña a todos los demás que la vida plena de la persona es esto. Buscar con su alma divina, tiene la fuerza de entender qué hay que hacer y qué no. Y él trabaja con todo el mundo de elevarla, de conectarla y hacerla una con el alma. Así el alma se eleva gracias a estas cosas. Eso es lo que dice que el Maim Rabim ayuda al alma divina. Estas preocupaciones mundanas que elevan más alto. ¿Cuál deseo? Espera, necesito que pueda escuchar. Ah, lo vas a escuchar. Oh my god, pero está grabando. No, pero esto ella hizo. Qué idea, ¿eh? No, eso es de ella. Y cachorra en el teléfono se la de Khan. Entonces no vamos a, lo vamos a seguir. Ahí termina el Rebbe y dice, esto es el motivo que los sabios nos dicen, Yafe Sha'a Achat. Es lindo, es mucho más precioso y valioso un momento Sha'a. Sha'a significa un momento y también tiene la significación de cambio. Lish'ot. Cuando dice en la Torah que Hashem hizo escuchar la ofrenda de Hevel y no se hizo escuchar la ofrenda de Cain, dice Vayesha Hashem el Hevel uminjato. Pero el Cain uminjato lo Sha'a. No se dio vuelta. No se inclinó hacia ahí. Por eso Sha'a significa también una vuelta, un cambio, lish'ot. Sha'a significa inclinarse de un extremo al otro. Vienen los sabios y dicen, Yafe Sha'ah Ahad, es valioso un cambio en este mundo. Porque en Olam Hazeh, con las cosas mundanas que uno vive, cambia de un extremo al otro. Y estos son las aguas que hacen la tranquilidad. Estas son las dificultades que hacen que la Teivá de Noach, que son las letras del rezo, que la persona puede entrar en la Teivá. Y después, cuando llegan las aguas muy alto, se fortalece la fuerza del Nefesh HaBa'amit sobre el contra Nefesh Elokit. Ahí llega a un nivel extraordinario, más elevado de luz. Y el agua eleva la Teivá. Y después dice en el Pasuk, Imiten ish et kol om beito be'ahava, bos yavuzulo. Si la persona va a querer dar todos sus bienes a intercambiar, a comprar el amor, le van a decir que de precio que es. Después que explicamos que el Maim Rabim son Tirudota Parnasá, y los Neharot, los ríos que le tratan de hundir el amor, esos pensamientos del mundo, viene el Pasuk y dice que si la persona va a querer dar todo Hon Beito, ¿qué es Hon Beito? Los tesoros de su casa. El tesoro de la casa es la Torah, la Jochma de Hashem, el motivo de las mitzvot, que vienen de la casa de Eden, como dice Benahar Yotzeme Eden Ashkotet Agan. Gan son 53, las 53 parshiot que hay en la Torah, y todas las explicaciones en la Torah Shebalpe, todas ellas, todas las grandes revelaciones que hay en la Torah, no llegan al amor que la persona puede llegar en este mundo, unirse con la esencia de Hashem en la acción, de cumplir la mitzvah en la práctica. Toda la Torah que uno estudia, todo el conocimiento que uno puede adquirir, y los niveles espirituales que él llega, no vale nada frente a la acción, que esto es el conexión máximo con la esencia de Hashem. Porque las mitzvot que uno hace, la acción, tienen un raíz en la voluntad más profunda de Hashem. ¿Y qué es más grande? ¿La voluntad o la sabiduría? ¿Qué se encuentra en el alma de uno? El voluntad es más profundo en la alma de uno que su sabiduría. El Nefesh Adam, su esencia es voluntad. Sabiduría es recién una fuerza, una acción del alma, no es el alma en sí. Ahí viene la acción de Hashem, es la Torah, la Jochma, que proviene de Hashem. Pero la acción de la mitzvot es su voluntad, es mucho más íntimo en él. Y por eso dice el Pasuk, si vas a querer dar todos tus bienes y decir que esto es mejor que el amor a Dios, que es el amor a Dios, el abrazo con Hashem en el momento que uno hace la mitzvah. Por eso cuando dice que hay que estudiar Torah, dice Vedibartaba. Si querés estudiar, decilo con la boca. Utilizar el cuerpo. No lo deja solo el intelecto en la sabiduría espiritual. Hazlo en la acción. Por eso los yudín cuando estudian, dicen las palabras, leen con la boca, para que los movimientos de los labios sea considerado como una mitzvah. ¿Cierto? Otro pueblo hace lo mismo, estudian con la boca, ni rezan con la boca. Toda la gente está callada, silencio. Y Am Israel dice, porque queremos que la acción sea también el estudio. El movimiento de las lenguas se considera porque entre medio de la acción se unifica con Hashem, con la unión máximo, y se cumple la mitzvot. Es como dice el Pasuk, Ve'yeminot Ejapkeini, el abrazo de Dios con la derecha, como una persona que abraza a una persona y no le alza, no le, el abrazo es un señal de unión, no solo de amor, unión que la persona muestra, la persona no quiere soltarte nunca. A diferencia del beso, ya hablamos esto en un mamar anterior, el beso es exterior, te quiero y me voy. El abrazo es te quiero y quiero que estás conmigo para siempre. Por eso la agarra y no suelte más. Esto es lo que pasa cuando uno cumple en acción. Unión sin apartarse nunca jamás. Por eso dice los Maim Rabin, y que después es esto lo que une a la persona con Hashem justamente en este mundo, y ningún valor espiritual no llega a la Ahavá que llega a la persona a ser con Hashem. Esto es el Ma'amar, y que Leib Shtar ayuda que tenga a Nihabedze. Chao, Shanti. Entonces, este Ma'amar tiene muchos Ma'amarim después de otros rebes que lo repetían y lo extendían y hablaron de este largo al ancho, de enseñarlo y acercarlo a nuestra mente más y más. Hasta nuestro rebe también dijo Ma'amarim basado sobre esto. Pero una cosa, ¿no? O sea, Ma'im Rabim, o sea, todos los proponentes de eso, nos elevan cuando nos pasan a Hashem, cuando lo superamos, ¿no? Y obviamente uno hace una teivá. Uno está en el día trabajando. Después llega el momento del rezo. Lo digas, sí, yo todo el día trabajaba. Bueno, ¿qué me vale mi rezo? No, tu rezo es lo que te va a llevar. Gracias a la preocupación, tu rezo vale más, porque viene de lo más bajo. Vos elevás en tu rezo, no un estudio que estudiaste, sino el físico, el schmutz del mundo. Uno que trabaja en vender calzoncillos y no sé cada uno lo que hace. Esto se eleva, y no trabajo solamente. Todo lo que uno se ocupa en el mundo que debe hacer, en sus propias cosas personales. Él tiene que entender que esto lo que hace no solo que no es una, lo limita y no se interviene en su amor y devalúa su servicio de Dios, sino al contrario, ellos lo elevan y ellos lo hacen más fuerte. Como trajo la explicación de las cosas que cayeron al mundo, lo elevan más grande al alma, del alma mismo, aún de la raíz del alma. La raíz del alma no es tan alto que la raíz de las cosas mundanas. Y gracias al trabajo de la persona del mundo llega ahí. Y esto justo es un mamar que tiene que ver con el comienzo del mes de Heshvan, cuando uno ya dejó todo esta Olam Haba que vivimos en el mes de Tishrei. Estuvimos en una atmósfera pleno de divinidad. Cada día significaba unos días del mes de Tishrei. Ahora estamos Chodesh Heshvan, Mar Heshvan. Mar significa amargo, pero también significa gota. Mar es una gota. ¿Sabía? No lo sabía antes, pero Kamal Midli. Una gota que sale de un recipiente, se llama mar, memreish. Memreish. Es amargo porque no hay nada de divinidad revelado, estamos entrando en el mundo material, pero al mismo tiempo esto trae la lluvia, la bendición, el crecimiento, como la costumbre en todas partes del mundo donde empiezan a pedir por la lluvia. Están pidiendo que tenga un año próspero, un año de salud y de todo lo necesario. A gute Nacht. Bonsoir. Sí.